Chechu, de La Tinta, medio cooperativo de Córdoba, capital, integrante de la red de medios digitales que articula federalmente y construye colectivamente desde fines del 2019 a más de 65 medios de todo el país. Estamos integrando también la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios junto a Padica, FATPREM, Arecia, FONTA, Digital y Farco. Y este fin de semana nos encontramos muy gratamente celebrando las capacidades y la fuerza, la potencia que tenemos como medios cooperativos, trabajando cotidianamente en nuestros territorios, democratizando la comunicación, fomentando la pluralidad de voces, disputando la pauta a nivel nacional también, porque creemos que el derecho a la comunicación lo estamos bancando, comprando nosotros, esfuerzo que hacemos colectivamente para conformarnos como confederación, estamos articulando y caminando hacia nuestras federaciones, en este caso la Federación de Redes Medios Digitales, Falco también es una federación. Y el 12 y 13 de noviembre nos vamos a encontrar en Buenos Aires, en el también un encuentro de corresponsales donde va a haber un encuentro especial de nuevamente de la Confederación para avanzar en este camino que creemos que es muy necesario en una coyuntura donde los discursos de odio nos han golpeado muy duro, pero también la respuesta organizada, colectiva y en plan de lucha que hemos tenido desde muchísimos medios cooperativos, por estar latente. Así que nos encontramos ahí.